creo que lo que nos están pidiendo cada 15 minutos es mostrar cómo está México, por qué está así y cómo salir de la situación. Y sí es un poco corto el tiempo para esas tres preguntas, como dice Cecilia también. Y le preguntaba a José Luis Calva, ¿hay manera de recomponer? ¿Hay manera? Esa pregunta yo creo que a todos hay que formularnos hoy. Y tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de resolverla. Aquí se habla de la crisis de legitimidad, se dice es una crisis del Estado. José Luis nos dice es una crisis de la economía. Y un servidor les diría es la crisis profunda de los actores sociales en la historia de México, profundizada aún más por nuestro enganche, José Luis lo decía bien, con el modelo neoliberal. Hemos destrozado, ya teníamos una modernidad bastante endeble, pero veníamos con una cierta clase industrial, una cierta producción agraria, etcétera. Y eso, esos actores son los que dan la fuerza a una sociedad, son los que construyen también el sindicalismo, también las clases medias, por supuesto, sociedades densas. Otro referente a Sicilia cuando nos dice tejido social. Sí, no es nomás un tejido social rápido, es el tejido fundamental que una sociedad democrática requiere para funcionar democráticamente. O llámenle capital social, densidad, sociedad civil empoderada, empoderamiento ciudadano, llámenle como quieran, pero se trata de que esta proporcionalidad en la construcción democrática requiere de actores sociales fuertes, de actores que pusieron en cuestión al Estado, a la Iglesia, y todo eso se llama democracia y modernidad. Nuestra modernidad fue endeble, era endeble, y a partir del golpe de Estado, como dice José Luis, del 82, viene una destrucción total de esos actores. Total. No tenemos una clase industrial y la que teníamos está destruida, desapareció. No tenemos un agro importante y agentes en el agro con fuerza son guiñapos. Es una estructura destruida la del agro. No tenemos nuestros últimos comerciantes. Si uno va a París ve que en cada cuadra hay 10 comerciantes pequeños. Eso es sociedad, eso es densidad social. Aquí vemos que cada 10 hay un Walmart que se comió a todos los comerciantes de cuadra tras cuadra. No manejamos nuestro turismo, nuestras playas, nuestro sol, esa riqueza enorme no es nuestra. Y en el agro, ni siquiera el tequila, como dicen los, esta es la riqueza de los mexicanos. No es cierto, no es nuestra riqueza. La manejan ya los extranjeros, igual que la cerveza, igual que todo lo que se muestra como mexicano. Yo creo que la charrería ya está siendo vendida, ¿no? La ciencia y la técnica, que es otro actor fundamental de la modernidad, no la tenemos. Tenemos estas universidades y mandamos a gente al extranjero y regresan, y la migración hacia los países, hacia el norte y hacia otros países, es brutal, es brutal. Aquí tenemos que hacer un acto de reflexión profunda. Tenemos estas universidades magníficas creciendo. ¿Cuál es la salida? ¿Terminarán siendo hombres poderosos y mujeres poderosas que le den fuerza a lo social? ¿O es también un déficit social? Se nos van todos. Y además, hablando de migración, se nos van los mejores mexicanos. Los que migran no son los más pobres, son los más inteligentes de cada región, así sean pobres, son los más fuertes. Entonces tenemos un déficit de sociedad tan brutal, ¿no?, que es como en un sub y baja. Desaparece uno de los lados y ¿qué pasa? El otro se va brutalmente. El Estado, sí, los poderes fácticos están siendo tan fuertes porque no hay sociedad. ¿Qué poderes fácticos? Bueno, los 16 de Forbes, Azcárraga, los dueños de las televisoras, Carlos Slim, sin duda, y Salinas, los partidos políticos, son poderes fácticos que también amenazan y rompen a lo social porque trabajan para destruir y terminar de erosionar a lo social. ¿Cómo es posible que el señor Mireles esté en la cárcel? Si era una de las últimas expresiones de poder social. Y así van a ir con todos. Bueno, algunos no, porque los que no amenacen a las mineras se pueden quedar por ahí. Pero si alguien amenaza a una minera o alguna de las propiedades importantes, inmediatamente se va y es erradicado del tejido social y se va. Entonces hay una destrucción brutal del tejido social. Dice Cecilia, hay que buscar otras proporcionalidades en la construcción de lo social. Y ahí venimos a la última pregunta, ¿no? Con esta destrucción social, con esta potenciación de los señores de los poderes fácticos, entre ellos naturalmente, todos los señores de los cielos, ¿no? Asociados a todos los señores que acabo de mencionar, que son los poderes fácticos. Eso sucede porque se destrozó la sociedad. Porque no, entonces la pregunta es, a ver, ¿qué estructura recomendamos para que haya mejor equilibrio y que en este mejor equilibrio haya menos infelicidad para los mexicanos? Ya no más felicidad, pero menos infelicidad, y reduciendo esa cuota brutal. Ahí la UNAM le dijo a la gente de ciencias sociales, el rector de la Fuente, estamos alcanzando niveles fantásticos de el rating de las universidades. Hoy somos el 60 y tantos, nos reunió aquella vez. Somos la mejor de Iberoamérica, fíjense. Yo no quiero, dijo, que se convierta esto en una isla bonita rodeada por la destrucción, la pobreza y la desigualdad. ¿Qué hacen ustedes de ciencias sociales? ¿Cómo le hacemos para cambiar esto o intentar irlo cambiando? Y ahí fuimos y trabajamos bastante, grupos amplios, y vino una propuesta que no es inventar la rueda ni el agua caliente, que es como se están haciendo las cosas en otros lugares. En Porto Alegre y en Brasil se dividió la ciudad de Porto Alegre, que tiene 1 millón de habitantes, en 16 circunscripciones. Esas 16 circunscripciones se les generó una plataforma participativa para que estudiaran sus problemas, para que se empoderaran, buscando primero en qué estamos enfermos, luego qué medicina. Se trabajó largamente, eso se llama presupuesto participativo, y empoderó a esas regiones, a esas 16 regiones. Bueno, y además se comenzó a pasar dinero de las alturas a lo de abajo, ¿no? Brasil pasó de su presupuesto total hacia los municipios en 20 años, pasó del 8% al 23% de todo el dinero nacional, de toda la riqueza, se metió a los municipios y se metió etiquetada. El 25% para educación, con una vigilancia brutal, ¿de quién? De las plataformas participativas, porque si no hay nada que vigile, pues entonces pasa lo que pasó aquí a unos kilómetros, y lo que pasa en todo el país, ¿no? Hoy evidentemente. Entonces hay una combinación de una política social. Un Estado con mirada social, si quieren, ya luego criticamos a Lula y a Vilma y todo lo que se quiera, pero en un momento dado hubo mirada social y esa mirada permitió que ese enorme cantidad de dinero bajara allá y se vigilara, lo vigilaran los ciudadanos de allá. Entonces la respuesta es decir, ya vamos dándonos cuenta, se trata de regiones, de dimensiones intermedias, con participación activa de lo social en plataformas participativas. Eso se llama reempoderar en nuestra época a lo social. Como ya no tenemos industriales, ni los sindicatos, ni la clase, entonces hoy viene el diseño de una nueva proporcionalidad en las construcciones, como acaba de decirlo Cecilia, citando a Said y a otras personas que se han preocupado por estos temas. Y también vemos las mancomunidades de españoles cómo funcionaron, y también vemos las comunidades comunes italianas cómo funcionaron, y nos damos cuenta que está habiendo un camino de reconstrucción social posible en el mundo, a pesar de la tremenda destrucción social que significa el modelo mundial imperante. De manera que entonces, y viene el otro elemento fundamental, sin el cual esas plataformas, esas regiones medias, no se empoderan, y es la articulación con los saberes, con la ciencia y la técnica. Cuando la universidad fue a la cuenca del Atoyac, aquí en Guerrero, y trabajó 5 años, después tristemente hubo que irse porque el grado de violencia ya era brutal, ¿no? Es decir, que hay un punto, como decía Pulanzas, un punto de no regreso, un point de no retour, ¿no? ¿Cuántas de nuestras regiones mexicanas ya están más allá del punto de no regreso? No quiero ni pensarlo. Mejor pensemos en cuántas todavía podemos salvar y todavía pueden convertirse en ejemplo para las otras, para ir jalando hacia acá lo que ya se nos fue más allá de lo moral correcto, ¿no? Y entonces, la participación del saber en las regiones es fundamental. No está trabajando suficientemente fuerte la Universidad de Guerrero en sus regiones. Todavía hay una ideología en los universitarios con la que quieren meterse al pasado, ¿no? Con la que quieren curul. Entonces, se fugan hacia arriba, es la fuga hacia arriba en lugar del regreso a mi región. Voy a ver qué potencialidad tiene Atoyac de Álvarez, qué potencialidad, qué puede vender, qué puede hacer para no irse sumiendo, qué puede hacer para detener a sus dentistas, a sus doctores, porque así como yo, la Universidad Nacional huye todo lo que es esa carne intermedia sin la cual no hay contrabalance de los poderes fácticos. Y entonces al dentista le secuestran al hijo, le piden 1,000,000 pesos, tiene que vender hasta la silla con que trabaja y largarse. Y eso es una tristeza. Eso es destrucción social. Eso es erosión. Pena. A partir de ahí todo es destrucción. Y no es nomás el dentista. Y luego llega el Che. Y dice, el Che. No, llega Chedraui, ¿no? Así le llaman el Che. Llega Chedraui. Se coloca ahí y le ponen la madre a una cantidad de pequeños comerciantes que por lo menos trabajaban así y asado. Bueno, más para abajo la cosa. Para no meternos en lo que significa ya no poder salir de Atoyac y ir a Paraíso, porque ya la carretera es absolutamente intransitable, intransitable. O ir incluso a la playa, también se está volviendo al otro paraíso, el paraíso de la playa y el paraíso de la... Del filo mayor, no se puede transitar. ¿Cómo se le hace? Bueno, tenemos que reconstruir regiones donde podamos construir regiones medias. Región media son 30,000 habitantes, 50,000, 70,000 habitantes, no tan chiquita, porque los chiquitos no pueden con los factores, con los poderes fácticos. Y ahí me gustaría platicar con Cecilia también y con los compañeros, el término comunidad es peligroso. Los caracoles zapatistas, creo que todavía me queda un momentidito, sí, los caracoles zapatistas tuvieron que construirse porque las 30 y tantas municipalidades que estaban dentro de la región zapatista comenzaron a meterse en ellas mismas. en su lengua, en sus costumbres, etcétera, se achicaron en ellas, ¿no? Como se achican todos los pequeños espacios de particularmente del medio indígena. Entonces, no, cuidado, no se trata de la pequeña identidad, desde ahí no se hace nada. Los caracoles fueron 5 entonces, y es que agruparon a los municipios autónomos en 5, 7, etcétera, con juntas de buen gobierno que iban para todos, porque, como decía Aubry, que luego murió trágicamente en un accidente, porque la idea de autonomía es una idea de asociación y de fuerza desde lo regional, no es comunitaria, no es de la pequeña comunidad, es ahí. Bueno, entonces, fíjense ustedes que en todo el mundo hay propuestas de salir adelante. Ojalá ya hace 20 años hubiéramos podido comenzar, quizás como los brasileños, a darle más fuerza a nuestra sociedad, a construir otros actores, a buscarle alguna vocación a nuestras regiones. Y decía yo hace rato, ¿qué vende Atoyac? ¿Qué vende Atoyac? Pues como están todas nuestras regiones medias, el 40 y tantos% viene de presupuestos gubernamentales federales, ramo 33 o los que ustedes quieran. Entonces, 40 y tantos. Luego, la economía de la región, más que ver con turismo playero, que es muy malo, hay unas olas de la fregada, con turismo playero, un poco de crianza de animales, el café que se vino para abajo, desgraciadamente, la copra que pues prácticamente no hay dónde venderla ni nada, eso es el 20%. Y el otro 35-40% es el narco, ¿no? Es el narco. Y como nos decía un presidente municipal, no le den vuelta. Esos hoteles que no entra nadie son del narco. Estas granjas son del narco. Pero si en una fiesta aquel de allá se pelea con este y son de grupos distintos, ya se fregó. Vamos a tener 30 muertos entre los de un lado y los del otro. Entonces, bueno, pero regreso al punto. No estamos produciendo nada, nada. Este es un país que prácticamente no produce, que no nos vengan a decir que exportamos pantallas planas, los mexicanos, ¿no? O somos los primeros exportadores de automóviles. No, no hay que ser cínicos con uno mismo. No estamos produciendo nada. Entonces, es una pregunta brutal. ¿Qué producimos? Y dos, ¿son estos caminos de las regiones medias una posibilidad de repensarnos, de buscar opciones para nuestras regiones, etcétera, etcétera? Yo se los dejo. Y también la función de las universidades, que tiene que ser articulándose con esos problemas. El ingeniero, como allá en Atoyac, bajando un tubo de agua de este tamaño, de la frente tal, para que las enfermedades intestinales de todos ahí mejoren, ¿no? Pero claro, cambió el presidente municipal, se vino abajo la cosa, se llevó el dinero, ¿no? Y no se hizo el tubo de agua. Se hubieran hecho con los 5,000 millones de dólares, con el sobreprecio del petróleo de los últimos 15 años, se hubieran hecho tubos de agua, plantas potabilizadoras, nuevas estructuras de producción, etcétera. Pero se necesita otro balance. Ahí sí, le tiene razón. Otra proporcionalidad. Tenemos que inventar otra proporcionalidad. Bueno, esa es la idea. Gracias.